agonía comenzó. En el momento en que dijiste adiós, hubo palabras tuyas con suficiente intención que salieron directo a este corazón. Haberte perdido me hizo muy fuerte, me hizo creer de nuevo en mí. No soy perico, no quiero componerte, y a Dios le pido que nunca oigas mi canción. Na, na, na, na, na, na, na, no. Hoy te lloro, mañana te pienso, pasado te olvido. Hoy te lloro, mañana te pienso, pasado te olvido. Atrás quedó, confundido entre el humo del tabaco y el ron, ahogado en el cuarto que tus visitas empavó, despidiendo un olor moribundo a Dios amor. De haberte perdido me hizo muy fuerte, creer de nuevo en mí. No soy perico, no quiero componerte, y a Dios le pido que nunca oigas mi canción. Na, na, na, na, na, na, na, na. Hoy te lloro, mañana te pienso, pasado te olvido. Hoy te lloro, mañana te pienso, pasado te olvido. Hoy te lloro.